que te trataran a vos. Cuando uno está cansado, enojado, cuando hay situaciones en la vida que nos sacan, dejamos de ser misericordiosos, empezamos a estar enojados, empezamos a tener una actitud negativa, complicada, empezamos a perderle la ilusión y el amor a la vida, porque ¿sabes qué pasa? Estás enojado con todas las situaciones. Estoy segura, estoy convencida que tenés razón, que hay cosas por las cuales uno no quiere conectarse o perdonar o ser misericordiosos con el otro. Bueno, es un tiempo donde tenemos que ejercitarlo cada día más, donde tenemos que ser mucho más misericordiosos. El martes salió el ángel del perdón y hoy sale el ángel de la misericordia. Nos están dando un mensaje los ángeles donde nos están diciendo, bajemos un cambio, pongámonos en lugar del otro. El enojo, el sufrimiento, cuando hay gente que está llena de enojo, de angustia, con preocupaciones, bueno, obviamente que tenemos que tratar de estar en un estado mejor de acompañamiento, de comprensión, o por lo menos no entrar nosotros en el juego cotidiano del enojo. Mucha gente dice, no, pero la calle está imposible, está todo el mundo enloquecido, los bocinazos. Es cierto, está todo el mundo irritado, es cierto, pero la caridad bien entendida empieza por casa. Y si en casa estamos en un estado de serenidad, de tranquilidad, invocamos a los ángeles y salimos así por el mundo, nos va a durar mucho más la buena energía, el buen sentimiento, el buen pensamiento. El empezar a pensar que por allí el otro está sufriendo o está pasando un mal momento o está pensando en cosas que no tiene que pensar o se está dejando llevar por los miedos. Bueno, el ángel de la misericordia lo que hace es que vos sientas, bueno, a ver, está así de loco o porque es una persona difícil, porque la está pasando mal. Bueno, yo le pido al ángel de la misericordia que lo asista, que lo acompañe, que me acompañe a mí a soportar mejor ese embate, esa energía negativa. ¿Y cómo lo puedo hacer? Protegiéndome. Le mando a esa persona el ángel de la misericordia, lo pido para mí, le pido al arcángel Miguel que nos proteja de la mala energía, de los miedos, de la angustia, a Rafael que sane las emociones, las situaciones complicadas. Eso es ser un angeloterapeuta. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es ser angeloterapeuta? Tener contacto con los ángeles y extenderlo a los demás. Utilizar ese amor profundo que tienen los ángeles para nosotros, para vivir una mejor calidad de vida, un mejor estar, un mejor aquí y un mejor ahora. Dejar de quejarnos, dejar de estar todo el tiempo metidos en nuestro ombligo, pensando que nos duele, que nos pasa, que nos llama, quién no nos llama, quién nos... Hagamos nosotros. Y si estoy preocupado por mi salud, busco ayuda. Si estoy preocupado por mi trabajo, trato de mejorarlo. El ángel de la misericordia te ayuda a ser mejor persona, a no estar todo el tiempo juzgando, qué me dice, qué hace, qué piensa, dónde va, dónde viene. Deja de hacerme sentir mal y de culpar a los otros. En estas palabras de Neruda, que están en el capítulo Libertad y Perdón, en el capítulo 6, de ángeles a tu alrededor, Neruda nos dice esto: nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que querías en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfréntalo con valor y acéptala. De una manera u otra, es el resultado de tus actos y prueba que tú siempre has de ganar. No te amargues de tu propio fracaso, ni se lo cargues a otro. Acéptate, ahora o seguirás justificándote como un niño. Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Piensa menos en tus problemas y más en tu trabajo y tus problemas, sin eliminarlos, morirán. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte. Y dejarás de ser un títere de las circunstancias. Porque tú mismo eres tu destino. Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Tú eres parte de la fuerza de tu vida. Decídete y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Pablo Neruda. Y sigo escribiendo en el libro, ahora es tu decisión. Creo que es muy claro que es hora de levantarse y ser artífices de nuestra vida. El perdón es algo que no podemos dejar de lado para ser libres. Tenemos que romper con las ataduras. El perdón es liberador. Corta el lazo negativo al cual hemos estado aferrados. Lo hablábamos en el programa del martes. Si querés volver a escucharlo, el programa del martes, estás en www.cristinadelsolar.com.ar y allí, donde dice programas, podés escuchar todos los programas anteriores. Y para poder llegar a ver, escuchar mucho, de mucho más tiempo, hay un link que te lleva directo a programas anteriores. Y ahí puedes elegir. Algunos están por fecha, otros están por ángel. Lo importante es que puedas conectarte con el perdón. Hay palabras sencillas, hay palabras claras. Y la misericordia es eso, es dejar pasar. Es no estar atento a lo que me hace, lo que me dice, lo que me pone en el camino, los palos que me ponen en la rueda, a darle más valor a eso que a mi vida y a mis actos. Empiezo a ser misericordioso cuando empiezo a pensar, bueno, él tiene sus problemas, ella tiene sus problemas, ellos tienen sus conflictos, ellos son así. Bueno, desde mí le pido al ángel de la misericordia que me ayude a ser mejor persona, a evaluar mejor las situaciones, a poner de mí todo lo mejor. Y en eso, en ese poner de mí todo lo mejor, no me engancho en cómo lo reaccionan, cómo lo toman, cómo lo absorben. Se cosecha lo que se siembra. Entonces, si yo estoy tranquilo, si soy una persona serena, de buenos sentimientos, de buenos pensamientos, que pido a los ángeles que estén por delante en cada situación, voy a recoger eso. Voy a recoger mi propio pedido de serenidad. No me voy a enroscar en el conflicto de los demás. Hay mucha tristeza, hay mucho dolor, hay mucha angustia. El mundo está en este momento, no hay foco donde no haya peligro y angustia. ¿Qué podemos hacer? ¿Angustiarnos a la par o empezar a mandar ángeles pidiendo que las soluciones lleguen, que se resuelvan los conflictos, que esté la misericordia de Dios por sobre cada una de las personas que está sufriendo? Ese es nuestro trabajo. Cuando nosotros vemos la imagen de Jesús misericordioso, sentimos esa presencia luminosa. La imagen de Jesús misericordioso es perfectamente luminosa. Él emana desde su centro luces de colores para que nos roza, de armonía, verde suave, de sanación, azul, de protección. Y esas luces que emana hacia el mundo, esos rayos de luz que emana hacia el mundo, son para que recibamos su misericordia divina. Y el ángel de la misericordia viene a traérnosla en cuanto la estamos pidiendo. Si yo pido misericordia para mí, o pido misericordia para una persona agresiva, complicada, que está teniendo una fea actitud, bueno, le pido al ángel de la misericordia que la asista. Y en ese momento pueden haber cambios, o de ella hacia el mundo, o míos hacia esa persona. Y por lo menos no me engancho en esa cadena de dolor, en esa cadena de errores, en esa cadena de enojo, que nos lleva a sufrir más, a estar todo el tiempo sufriendo, a estar todo el tiempo pensando en lo mal que están yendo las cosas. Le estamos poniendo la energía en lo que no tenemos que ponerla. Neruda nos dice, pon la energía en tu trabajo y dejarás de tener los pensamientos negativos. Bueno, es así. Si pones la energía en lo bueno, en lo que quieres hacer, en hacia dónde quieres ir, en cómo llegar, dejas de poner la energía en las trabas que te han puesto, en el colectivo que no llegó, en la demora que estás sufriendo. Cuando nosotros aprendemos a pedir la ayuda a los ángeles en forma inmediata, empezamos a darnos cuenta que las cosas cambian. Llámalo casualidad, llámalo causalidad. Bueno, yo lo llamo milagro, los milagros cotidianos. El cambio inmediato que debemos hacer sabiendo utilizar estas herramientas. No se hacen solos, los cambios no se generan solos. porque tenemos que cultivar el libre albedrío. Ser misericordiosos es una decisión. Mucha gente puede confundir la misericordia con la inacción, o puede confundir la misericordia con que, bueno, dejo mi vida en stand-by y paso a vivir la de los otros. No, no. La misericordia te hace ser activo en tu vida y activo en la vida de los demás, pero de buena manera, de manera luminosa, de manera sanadora. Cuando invocamos a los ángeles en cualquier situación para sanar, para proteger, para armonizar, para la prosperidad, para lo que queramos hacerlo, estamos generando luz, estamos poniendo luz sobre la oscuridad, estamos dándole a la energía un cambio, le estamos poniendo amor por sobre el odio. Enojo, el enojo se va diluyendo, el nuestro y el de los demás, cuando rezamos. Porque rezamos en compañía de ángeles. En cada momento que nosotros dedicamos un segundo al pedido, a la oración, a la conexión con los ángeles, está en ese estado diferente que es el de estar peleándome con la situación. Nosotros tenemos puesta la energía o en un lado o en el otro. No hay un camino intermedio. O estamos en el bien o estamos en el mal. Cuando estamos en el mal es cuando nos estamos enroscando, estamos insultando, nos estamos enojando, estamos subiéndonos cada vez más, levantando bronca, furia, impotencia. Y si utilizamos esa energía para pedir ayuda a los ángeles, para pedirle a Dios que nos ayude, que nos allane el camino, que nuestro ángel de la guarda, que en este caso el ángel de la misericordia, nos guíen, que nos acompañen para que podamos pasar. Y si no entendés, si no sabés cómo hacerlo, si en este momento me decís, mira, yo no puedo ser misericordioso con alguien que me está agrediendo, que me está molestando, que es egoísta, bueno, no sabés cómo hacerlo, poné al ángel de la misericordia entre ustedes. ¿Cómo así? Ángel de la misericordia, desciende sobre mí y sobre fulano de tal. Que haya conexión desde un lugar diferente. Entonces ahí lo que estás haciendo, lo que estás logrando, lo que estás poniendo en el camino es ese giro, ese cambio, esa energía de luz que por ahí desde el pensamiento y desde la razón no lo podés hacer. Sí lo podés hacer desde el lado espiritual, únicamente desde ese lugar, desde el lado espiritual. Cada minuto que nosotros estemos en conexión con los ángeles, estamos en una vibración diferente. Cada momento en que dediquemos nuestros pensamientos al mal, a qué mal me trata, qué mal actúa, qué mala persona que es, estamos sumando puntos a la oscuridad, a la energía negativa. Si estamos pensando que esa persona me satura, me cansa, me agobia, me daña, me traba, pero ¿sabes qué? Yo pongo un ángel entre nosotros. Yo le pido al ángel de la misericordia, le pido al ángel arcángel Miguel, le pido al arcángel Rafael, pido por esa persona. Estoy siendo misericordioso porque en vez de mandarlo a la miércoles y mandarle mala energía y mala onda, que a mí me suma, acordate que somos la sumatoria de nuestros actos. Nuestro presente viene de nuestro ayer y nuestro mañana va a venir de nuestro presente. Entonces, si yo estoy en el camino del perdón, de la serenidad, de la armonía. Nosotros vamos a trabajar mucho con esto en el taller, en el encuentro con los ángeles del sábado 3 de junio. Sábado 3 de junio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vas a tener un encuentro armonizador, un encuentro donde vas a tener las herramientas precisas y concisas para cambiar tu energía en el mismo momento, para poder, si estás agobiado, salir de eso, si estás desarmonizado, armonizarte inmediatamente para poder trabajar con los puntos de tu cuerpo y de tu energía como para decir, bueno, en este instante me armonizo, invoco a los ángeles necesarios para, cómo respiro, cómo trabajo. Es un taller intenso, fortalecedor. Salís con la armonía ya en vos y podés trabajar con esto todos los días de tu vida. Y una vez que aprendés a armonizarte vos, armonizar los ambientes donde vos estás, podés trabajar desde tu lugar, mandando armonía a las personas que quieres ayudar, a los lugares a donde vos querés ayudar. Es un complemento perfecto para los talleres que ya hicimos, donde hablamos de protección, hablamos de sanación. Bueno, ahora vamos a encarar la armonización. En este instante, en este momento preciso, tengo que salir de la vorágine y de la locura. Bien, me armonizo. Con pocas palabras, sencillo, como para poder hacerlo inmediatamente en el lugar en el que estés. Llevo ángeles conmigo, transmito ángeles a donde voy. Esto es el encuentro del 3 de junio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si te querés anotar, porque las vacantes son reservadas, tenés que llamar al 4789-9014. 4789-9014. Y si no, al celular 15-5870-1184. Y en estos tiempos en los cuales el WhatsApp está muy de moda, no, las primeras veces no damos información por WhatsApp. Así que hacete un llamadito. O nos pasas por WhatsApp el número y te llaman. Te llaman y te contactan. A los que ya vienen siempre, sí pueden confirmar a través de WhatsApp su presencia. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Lucy de Pilar. Para ella viene el ángel de la abundancia, página 50. Y él te dice: aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Norma de Olivos, el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Silvia de Castelar, el ángel de la amistad. Aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Patricia de Caballito, el ángel del perdón. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Para Susana, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Ya no estás solo. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Y yo le quiero mandar un mensaje muy especial, le voy a mandar un ángel y un mensaje para Eli, que hoy es su cumpleaños, así que te mando un abrazo enorme, espero que en este nuevo emprendimiento que estás haciendo en ese hermoso local, en ese hermoso trabajo que haces con tus propias manos, salgas absolutamente con toda esa luz y con toda esa alegría, se cumplan tus sueños. Así que para Eli va el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Que empieces un muy feliz cumpleaños y que empieces una muy, muy hermosa etapa. Para Teresa, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Carlos, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Y para todos los que están escuchando en este momento el programa y no se pudieron comunicar, aquí va este mensaje para ustedes. El ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza. Voy contigo. Para todos aquellos que llegaran a escuchar este programa grabado, tanto en la página, en Facebook y en todos los medios que hay para escucharlo, este ángel es para vos. El arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Yo les recuerdo que el encuentro del sábado 3 de junio es un encuentro con los ángeles de la armonía. Aprender a armonizarnos rápidamente con gestos sagrados, con la invocación, con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra energía. aprender a armonizar los lugares, aprender a enviar ángeles de armonía antes que nosotros lleguemos a un lugar, ejercer nuestra angeloterapia. Esto es el sábado 3 de junio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Para asistir, 47899014. Yo les mando un beso enorme, que tengan un muy, pero muy buen fin de semana, que puedan conectarse con toda la luz y que este ángel de la misericordia haya llegado, inunde sus vidas, sus pensamientos y sus actos. Hasta el próximo programa. Chao. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz.